Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Hola, hola, hola, desde Salta, programa no sé cuánto, ahí se lo dirá Ricardo, El Café, desde el norte. Hemos visto bandas amigas, hemos tocado con Devastación, hemos visto a los amigos de Pogrom, así que arrancan el programa con todos, saludos por ahí. Bueno, después de esta depresión total, me pego un tiro ahí. Por favor, poner un poco de garra, de ánimo. Así quedó después de una semana de estar en el noroeste nuestro amigo, que estaba regresando a los malos aires. De ver tanta cantidad de bandas, como dice. Muy buenas noches, entonces. Buenas noches. Bienvenidos a Café Metal, programa número 9 de la cuarta temporada, 2 de abril 2018. Bienvenida, Alejandra. Hola Ricky, ¿cómo estás? Y tenemos una invitada hoy que vio luz y subió. Dijo, pasaba por acá, me queda cerca. Y claro. Bueno, ya que estábamos feriados, no tengo nada que hacer, hizo. Sí, claro, así estaba acá a la vuelta. Estabas acá nomás, cerquita. Bueno, ¿qué hacemos? Te avisamos temprano, sobre todo. Claro, sí, claro, sí, es así. Sí, sí. Es que lo mío es la improvisación. Totalmente. Ah, estás en el lugar indicado entonces. Bienvenida a la improvisación. Programa número 9, repetimos, de Café Metal. Bueno, hoy tenemos un programa sin su conductor estrella, y se mancó en la salida. Perdón, ¿cómo sin su conductor estrella? Estamos hablando, boludo, estrella. De sus conductores estrellas. No, pero yo, vos sabés que soy perfil bajo. Pero igual, son un equipo. Sí, bueno, pero está incompleto el equipo entonces. Señores, aquí la humildad personificada. Bueno. Ya está, listo, basta. Tremendo. Bien, vamos a pasar muchísima música, de todo un poco, cobertura de recitales, fechas, estrenos, banda invitada que van a venir en la segunda hora, los amigos de Canalet que vienen a presentar su nuevo material grabado en estudios hace muy poquito que lo terminaron y lo vienen a, bueno, vienen a charlar y vendrá Brenda y seguramente el resto de la banda. Presentaremos los temas nuevos. Y conciertos, ¿no? Estuvimos viendo y cubriendo el fin de semana Enigma de Hearts. Sí, hay preparado algo ahí para pasar. Sí. ¿Con quién tocó? No, tocó solo. Hizo la presentación oficial un poco de la banda y nada, la verdad que un show que al menos yo disfruté un montón. Sí, fuimos con Sandra. Mucho feeling con el público, la verdad. Bien. Que se nota que es una artista que tiene muchísima cancha con el público y que se ha parado un montón, tiene buena parada en el escenario. Muy bien, bueno, después vamos a explayarnos un poquito más. Okay. Yo ayer día domingo estuve viendo a las bandas de Holanda, Pestilence y Sinister, el combo este death metal old school de bandas, digamos, forjadoras del estilo, porque arrancaron por allá a finales de los 80 y crearon ahí una escuela importante del estilo extremo. Pero bueno, vamos a arrancar con música entonces. Dale. Para no hacerla tan larga. Una banda que hacía rato quería pasar, pero no tuve oportunidad, se llama Lucifer. Esta banda se forma después de la separación de la banda de Oath, El Pacto. Es una banda de Stoner Doom, de Alemania originalmente, que en realidad ahora es Alemania y Suecia por el cambio de integrantes que tuvo. Su vocalista se llama Johanna, no sé cómo se pronuncia. Una mujer. Sadorni, sí. Una blonda que lleva al frente este combo Lucifer. Y en la nueva formación tenemos al sueco Nike Anderson, conocido por haber formado parte de, o haber fundado en Tom, y después Helicopter, y es un tipo inquieto, un músico que le gusta mucho a Dani. Entonces sí, sí. Se suma ahora al proyecto Lucifer, y lo que vamos a escuchar es un avance de la nueva producción, que el tema está compuesto en parte por Nike, producido por Nike Anderson. Se ve que el tipo tomó la rienda de la parte musical. La temática de la banda sigue siendo el ocultismo, la magia en las letras, y el ese sonido nos estaría diciendo oscuro eso. La música oscura, pesada, tenebrosa. Así que vamos con Lucifer, y el tema es Faust Farao. Adelante. Yeah. Bien, entonces sonaba Lucifer como preludio del próximo trabajo discográfico. Está muy bueno, viene muy bien. Me gusta, sus me anteriores gusta. Discos también estaban buenos, pero con este cambio de formación y la entrada de Nike Anderson a la banda, creo que la banda acaba de sumar varios puntos más. Y para muestra un botón, como dice el refrán, ¿no es cierto? Bien, fin de semana largo. Por favor, no se termina más, ¿eh? No, es verdad. Vieron que es como que está todo bien con las vacaciones, el descanso, sí. Pero hay un momento en donde uno dice, yo ya quiero power, quiero ponerme las pilas, quiero salir otra vez, tengo 18 cosas que hacer en la semana. La verdad que estoy medio podrida. Signos de histeria, ¿no? Ponele. Claro, yo no estoy cansada, ¿eh? No, para no, nada. No, perdón, ¿quién está hablando? ¿Vos presentaste? No, yo no la presenté esta chica. La boda del más allá, ¿no? Señores. Yo mando audios a muchos programas. Ah, son audios así de que, WhatsApp, pero en vivo. A lo mejor me conoce alguien por la voz, qué sé yo. Audios en vivo, es único esto. Bueno, pero no hace falta presentarlo, ¿no? Creo que los que lo están escuchando ya sabemos de quién estamos hablando. No, pará. Sí, ¿Quién la conoce? No, sí, ¿cómo que no? Sí, igual, perfil bajo, se juntaron. Otra todos, vez, ¿no? Se juntaron los dos, de verdad. Entre los dos no hacemos ni medio perfil. Ni medio perfil hacemos entre los dos. No, no, pero y yo le vengo diciendo, Sandra, escúchame, la imagen, qué sé yo, no, ¿para qué? Sandrita, mi vida, la imagen, nada, le mando mails, el departamento de prensa y comunicación, claro. Notifica a usted que debería cambiar, nada, hola, mamá. Ni bola. ¿Para qué vamos a cambiar si estamos bien, no es cierto? Por supuesto, para mí la imagen son las fotos que saco, nada más. Claro. O sea, la mía. Ese es su trabajo. Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿qué estás promocionando? Un par de fechas que se vienen, ¿no? Para el próximo fin de semana. Sí, este fin de semana con Cofradía Metálica tenemos dos festivales. Uno el viernes 6 de abril, que se llama Hayden Forest. Sí. Esta es una edición número. Esta es una edición especial. Ah, especial. Porque todas tienen número, claro, pero esta es eso. Una edición especial. Donde Sringle va a presentar su segundo disco, sí. Welcome to the Underworld. Va a estar junto a la banda Barloventos, ajá. Que es una banda folk de Río Negro. Estos no son los piratas del Caribe, son los piratas de Río Negro, porque sí. Vienen todos ataviados como. Sí, si sí, el año pasado también estuvieron en sí, el, sí. Hayden. En el que hicieron acá el Museo Rock. Claro, claro. Sí, sí. Y este año también es el Museo Rock. Porque el folk es un es una música, un estilo de música que junta mucha gente, entonces sí, se hace un lugar bastante grande. Sí, es como, está siendo, no digo masivo, pero más popular en todo caso. Sí. Yo todos los que estuve, en los Hayden que estuve, la verdad que mucha gente. Cada vez sumaba más, sí, más sí. Gente, bien. Y están, bueno, Frimcoy, que es la banda que presenta el disco, Barloventos, Vincord y Borgrum. Cinco, los chicos que estuvieron acá. Estuvieron acá hace poco, sí. Y Borgrum, que es death metal viking, ajá. Es una banda bastante. Sí, creo que los vi a esos. ¿No estuvieron también el año pasado? No se los vi, en algún lado los vi. Y había unas entradas, ¿no? De cortesía. Sí, sí. Aquel que le interese puede escribir, manden un mensaje, quiero la entrada. Si les da vergüenza pedirlo en público, háganlo por privado, no pasa nada. Mensajito, las entradas como vengan. Son gentileza de la producción, así que están pagas. Así que no hay problema. Si quieren ir a ver estas bandas, después vamos a comentar el otro festival que hay en el fin de semana. Y seguimos con la cantidad de entradas, no sé cuántas hay, como 63 entradas para regalar. Continuidad musical. Después no se quejen de que no se pueden ir a ver los shows, chicos, ¿eh? Vamos hasta Brasil entonces, a donde se fueron muchos este fin de semana, pero nosotros no. Wistricker, la banda de Brasil. ¿Saliste este fin de semana, Ricky? Solo el domingo. Salí a trabajar, porque hay que trabajar, y volví a entrar a mi casa, así que salí y volví a entrar. Pero ¿en solo serio salí trabajaste el domingo? Sí, señora. No, el domingo no. Viernes sí, el jueves también, y el sábado no tenía ganas. Podría haber trabajado, pero no, tengo que esperar un poco para los demás. Oh, hay que hacerle un monumento primero de mayo, tremendo. Bueno, tampoco para tanto. Hay gente que trabaja mucho más que yo todavía. No me desconcentres, por favor. Me callo. Vamos me callo. A Brasil entonces, de esta banda que viene sonando desde el 2008, Heavy Speed Metal, algo que me gusta mucho. Entonces, el tema es Merciless Artillery y la banda Wistricker. Vamos, señor operador. We'll be right back. así sonaban los brasileros de Whip Striker. Y bien speed. Sí. Bien speed. Bien speed. Sí, sí, bien speed. Unos volantes que me dieron. Tenemos esta fecha, creo que la tenías agendada vos, sí, por ahí, ¿no? Sí, y de hecho la hemos mencionado el programa pasado. Personalmente es algo que a mí me interesa mucho. Yo soy bastante fanática del señor Mike Portnoy, más allá de los pelotes que ha hecho con Dream Theater. Me gusta mucho ese estilo de música. Pero aparte viene junto a otra gente que también sí. No tiene nada que envidiarle. Mega músicos, mega sí, estrellas. Totalmente. Sons of Apollo. También hay una producción de Icarus Music, sí, que sí. El 30 de abril está con Moonspell, el 16 de junio Mayhem, la banda noruega, trae el nuevo combo black metal Sensación en Europa, Batuka, 20 de mayo, y Brujería va a tocar en Salta, al final, no hacen fecha acá en Capital. ¿No vienen acá? No, van derecho para Salta. Va a tocar, creo que viaja Matanza también, soporte de Brujería en Salta. Sería una excelente oportunidad Marduk también. Necesito Salta. Marduk, la banda sueca también para septiembre, ya está confirmado. Después tenemos Immolation, viene Master Hammer, todas producciones de Macabra Producciones. Así que hay una cantidad de bandas y conciertos para ir a ver. Un año bastante bandas, interesante. Bandas extranjeras. Sí, sí. De todos los niveles, ¿no? Primera línea. Bandas intermedias y bandas muy underground que no las conoce ni el gato. Bueno, pero es una excelente oportunidad para justamente conocer un montón de más bandas las 25 nuevas. Hay 5.000 fechas locales que hay, así que no sé cómo van a ser, amigos, repártanse, hay para todos. Sí, porque aparte viste que ya no son tan inaccesibles. Es uno para ir a ver una banda, vos tenías que tener un mango grande, una entrada costaba otra guita. Hoy no es una cuestión tan inaccesible. No, si te organizás más o menos. Sí, sí. Hablo de las producciones nacionales, ¿eh? Claro, ¿no? Hablo sí, de sí. las producciones nacionales. Las hablo fechas locales, las a partir fechas... de 60, 80 pesos, puedes ir a ver conciertos y de ahí para arriba, no sé, depende del tipo de concierto y la producción. Pero una bebida gaseosa cuesta 40 pesos. Sí, los degenerados de Museo Rock sacaron la cerveza de litro y ahora venden la latita a 70 pesos. ¿A vos te ¿En serio? ¿A vos ¿En te serio? Parece? ¿Me estás jodiendo? ¿Un Fernet 170 pesos? No, se están yendo a la mierda. No. Bueno, está bien, no tomen tanto alcohol, muchachos. No pagué la entrada porque era invitado por la producción, pero la puerta estaba casi una luca, así wow. que... ¡Wow! Es un robo a mano armada, un numerito. Hay entradas que sí, que son un numerito importante, pero a veces hay algunas que vos decís, bandas que no las conoce nadie, que son muy underground, pero te llevas una sorpresa, porque vas a ver bandas que después decís... Apa, esto no lo conocía nadie, pero mira qué bueno que es. Bueno, pero el otro día justamente tocamos este tema sí. con algún invitado que tuvimos y alguna banda. La idea de que una banda que por ahí tenga un poco más de trayectoria o que por ahí tenga un poco más de camino recorrido y un poco más de gente, de público, sí pueda invitar o pueda hacerle el aguante a otra banda o otras bandas que recién están arrancando. Entonces vos vas a ver claramente, uy sí, toca, qué sé yo, L o toca y te encontrás con 4 o 5 bandas más o 3 bandas que por ahí no las tenías tanto, que por ahí no tienen tanta trayectoria y te gustan y las vas siguiendo. Creo que esa movida me parece genial, porque así creo que todos nosotros hemos conocido a la mayoría de las claro. bandas que conocemos de la mano de otra banda. Sí, totalmente. Hablando de los festivales, llega el primer mensaje por las entradas. Bien. Sandra Pendragón de Camelot. Buenas noches, me gustaría participar por las entradas del evento para el día 7 de abril en Wolf. ¿Necesitan los 3 últimos de documento? Muchas gracias. Bueno, como primer medida, la entrada ya es tuya y ahora vemos cómo se gestiona el tema ese, si la tiene que pedir en ventanilla. Va a estar en lista de ganadores. En lista de ganadores. De entradas en Café Metal. Bueno, sí. Ahora de todas formas, si estás escuchando, si no, después te enviamos un mensaje. Gracias por escribir, Sandra. Siempre participa con sus me gusta, con sus deditos. Sí, una grosa. Y su comentario en todas las fotos del Dani Café Metal. Sí, sí. Y aparte, Sandra es una persona que siempre en todas las fechas que puede difunde, comparte, claro, saca. De verdad, es una de esas personas que. Anónimas tal vez ayudan muchísimo a la movida de todas las bandas. De verdad, Sandra, un beso enorme. Seguimos en Sudamérica y ahora vamos a Costa Rica. en la ciudad de San José. Andás muy internacional, así. No, de una punta a la sudamericano, otra. Es algo que toda la vida me gustó y siempre apoyé y difundí y sigo en esa. Así que desde el 88 existe esta banda, se llama Mantra, desde la ciudad de San José, de Costa Rica. Practican death thrash y estaban sin sacar material. Y bueno, hay un adelanto del nuevo trabajo que van a sacar, que calculo este año. Así que vamos a escuchar Franquicia de Terror, Mantra, desde Costa Rica. Bien, así sonaban los amigos de Mantra desde Costa Rica. Y ahora nomás, sin perder mucho tiempo, Queensrÿche. Queensrÿche, ¿qué querés que te cuente de Queensrÿche? A mí nada, al que bueno, está del otro lado. Queensrÿche es una banda que a mí también me gusta muchísimo y que sigo desde sus comienzos. Por ahí le perdí un poco y medio me enojé con la banda cuando Tate se peleó por Operation Migraine. ¿Sí? Y una de las placas que más me gusta, que creo que a todos nos ha dejado sorprendido, porque es una de las primeras obras teatrales, si se quiere, de nuestra sinfónica y el rock progresivo, hicieron toda una obra que se llama Operation Micron, que cuenta la historia de un drogadicto que trabaja para una organización y asesina para esa organización. Obviamente internado en un psiquiátrico, lo empastan, bueno, las canciones van hablando un tema tras otro sobre este hombre. Nada, se enamora de una monja, de una prostituta que termina siendo monja. Y obviamente la termina asesinando, por supuesto. Es una obra conceptual. Conceptual, sí. Tremenda. Esto es del obra año final de los 80, ¿no es cierto? Finales de los 80, así es. Y la verdad que en ese momento. Y de hecho, por esa placa, por esa placa se terminan peleando, se termina separando, y de hecho ha tenido un montón de despelotes legales Queen Rage por Operation Micron y los derechos de autoría de esa placa. Sí. Porque Tate decía que eran de él, de hecho, ajá, él se queda con los derechos de esa. Toda esa producción, Queensrÿche se queda con el nombre y a su vez, pero él sigue tocando, sigue armando su banda y saliendo a tocar como Queensrÿche. Pero después hicieron una segunda parte de este trabajo. Sí, señor, Operation Micron 2. Pero que si bien es bueno, el laburo de Queensrÿche es muy complejo y muy completo para el que le gusta el rock o el progresivo. Es muy complejo, tiene altos, bajos, tiene líricos, tiene coros, tiene momentos de mucha tranquilidad, momentos de mucha furia, transmitidos musicalmente, tiene riffs que son clásicos del hard, tiene de todo. Para mí es una de las cosas que puede no gustarte, pero es completísima de la A a la Z. Perfecto, entonces vamos a escuchar un tema de ese trabajo, de esa obra de Queensrÿche, y el tema es The Mission. The Mission. Y es el tema que a mí más me gusta de esa placa. Bueno, me alegro que te guste. Queensrÿche sonando en Café Metal. Bless me, Father, for I have sinned. In the wooden chair beside my window, I wear a face born in the falling rain. Talk to shadows from a lonely candle, recite the phrases from the wall I can't explain. This holy pain, yeah. joder, dejate a ver. De joder. Nada. ¿Cómo vas a llevar a tu mujer a la sala de ensayo? Igual, a ver, podés sí. llevar, siempre con la premisa de entender. Ya he llevado a salas de ensayo, pero yo me callo la boca. No, bueno, yo, claro. Yo sé mi lugar. Pero corresponde, me parece lógico. Yo he ido mil veces a una sala de ensayo. Yo como no para acá, está todo mal, Las mujeres somos tremendas. Claro, pero sí, cuando vos vas como pareja o lo que sea, yo voy calladita a la boca, no me meto. Igual nadie se va a enterar a qué salas de ensayo estuve ni con quién. Bueno, obviamente. Bueno, ese fue uno de los motivos de la separación de Queensrÿche, hablando un poco la mujer de Tates, era la manager obvio, de la banda. Obvio, estaba hablando de eso. De otra cosa no estábamos hablando. Por supuesto que no. No sé de qué estaba, a qué se referían ustedes. Y así fue como se fueron a las manos los muchachos, no se la aguantaron. Che, sí, que sí, hablas de mi mujer, favor. Vos que decís que vos tu mujer, ya va, pluma las mi. Chicos. Separemos los tantos. Músicos son músicos, las mujeres son mujeres, cada uno en su lugar. Así de sencillo. He dicho. Esto es lo que está sonando. Silencio. No, mirá es vos. Mi teléfono lo que está es tuyo, sonando. Ese puede, me acaba perdón, de entrar un mensaje. Sorry, me acaba sorry, de entrar un muchacho. Mensaje. Bueno, te pongo sí, en silencio. Son cuestiones que bueno, hablábamos de bandas tan importantes como fueron los Beatles o fue Sepultura. Y eso por dar algún ejemplo. La influencia de la mujer de Ozzy Osbourne dentro del entorno cuando fue la reunión de Black Sabbath. Y bueno, pero Joan en ese caso funcionó exactamente al revés y creo que le debemos a Joan que Ozzy esté con vida. Bueno, obviamente porque lo recuperó. Lo llevó a otro espacio del que todos nos quejamos, claro. Que es el comercial. Y bueno, gracias a esa mujer, en este caso, sí, Sharon. ¿Estamos? Sharon, sí, bueno. Se pronuncia ni siquiera me acuerdo, perdón, sorry Gor. No, bueno, le debemos a esa mujer, pero debería ser como la excepción. Sí, de bueno, hecho, allá ellos, la entrada igual para vos está muy cara. No sé si es culpa de Sharon, de Macri, de quién, pero sí, mal, la nunca no puedo pagar. Pero vos sí llena estadios. Sí, en todos lados del mundo, tiene llena estadios. Con la rastra trae su mito y. Claro, yo cuando lo fui a ver en el 2008 en River, a mí me dijeron, no, tenés que ir porque no vuelve más. Sí, venimos con la que no vuelve más hace 10 millones de años, ¿entendés? Nada, y Ozzy iba a terminar, Ozzy va a seguir cantando con bastón, con respirador, ¿entendés? Se va a parar en el escenario y no se va a poder sostener, y va a seguir cantando. Puede, obviamente, pero todos lo vamos a aplaudir porque eso sí. Y aparte obviamente. Hay que tener cojones para hacer eso, así como lo hizo Lemmy hasta el último momento de su vida, y no como el maricón este mexicano que trajo un extra doble, ¿cómo se llama? El mexicano este del escudo. Ya me voy a acordar el nombre. Pero mejor vamos a hablar de una banda peruana que se llama Arsenal, que está dentro del material que nos envió el sello Post Under de la ciudad de Lima. Javier, un amigo de años, me mandó material y bueno, así lo vamos pasando de a poquito. Ahora vamos a presentar a Arsenal, una banda que se formó en el año 97, hacen un power thrash y el sonido está bastante emparentado a lo que hacen las bandas, el famoso metal argento, ¿no? Lo encuentro así, cosas que me hacen sonar parecido, bueno. Pero es una banda peruana, son de la ciudad de Lima. El álbum se llama El Precio de la Libertad y salió en el 2017. Vamos a escuchar el tema que abre el disco. Se llama Redención. Suena Arsenal desde Lima, Perú. Lo que escuchamos es Enigma de Hearts, esta banda que ahora vamos a charlar un poquito de ella, porque vos la fuiste a ver, ¿no? Ustedes estuvieron en la presentación del otro día, ¿no? Sí, estuvimos en la presentación. Todos ustedes. Tuvimos nuestra mesa de prensa con Gabriel Columbus. Estuvimos ahí adelante de todos, ¿verdad? Ella por Café Metal, yo por El Vuelo del Dragón y El Altar de la Música, y ahí estuvimos para la presentación oficial de la banda Enigma de Hearts, liderada por la guitarrista y vocalista Silvia Hearts. Silvia Hearts, que bueno, alguna vez integró Las Brujas. Las Brujas. Una de las primeras bandas integrada totalmente por mujeres practicando heavy metal en los 80. Así porque es. Hay una que es anterior todavía. Que arrancó con... Vos estás con metal en el recuerdo. Estás con metal en el recuerdo. Dele. Apúrese porque tengo chisme para contarle después. ¿Tenés chisme para contar? Me está menos apurando. Mal que café, yo no abrí volvé, la boca. Café, volvé. Yo no cuento nada. No, a mí me gustó mucho lo que escuché. Como les dije antes, Silvia se nota que tiene mucha parada en el escenario, que tiene mucho escenario, no es alguien que esté incursionando en esto. Me dio la sensación de que elige estar haciendo lo que está haciendo y que lo hace muy bien en un momento, porque aparte no es fácil cantar, ser la front woman de una banda y a su vez tocar la guitarra. Sí. La primera, y en este caso esa banda tiene una sola guitarra, que es su guitarra, no es fácil, y no es fácil llegar a donde llegó. Y en alguna canción dejó bastante claro que tiene para mucho más, y que decidió quedarse en ese espacio que quedaba muy armonioso, que quedaba muy bien para lo que estaban cantando y para lo que estaban componiendo, pero que a mí me da la sensación de que va a dar bastante que hablar. No creo que se quede solamente ahí. Y Enigma de Hearts está empezando. Sí, totalmente. Está arrancando. De hecho, está haciendo versiones de algunos temas anteriores de ella, que estaba haciendo otras cosas. Tenía una mezcla de estilos en lo que estaba haciendo en sus discos anteriores. Quizás está buscando su camino musical, ¿no? Y sí, ahora está volviendo a las raíces que ella tenía. Más hard, más duras. Exacto. Sí, ahora, sí, durante abril va a estar grabando nuevos temas. Igual hay material grabado nuevo de ella, ¿no es cierto? Que es lo que estamos escuchando de Cortina, que es un tema nuevo. El tema que escuchamos recién era Prisionero Eterno. Prisionero Eterno. Y hay una reversión que grabó, que es un tema de Las Brujas, que es el que vamos a escuchar después del saludo que gentilmente nos mandó. Así que, ¿tenés algo más para comentar esta fecha? Sí, yo hizo dos covers. Hizo Tren de las 16 de nuestro Papo. Hizo también versionó La Jineta. Y hizo Pequeña Ala, que a mí particularmente me gusta mucho. Luz, por eso digo, su ejecución del instrumento que ella toca es tremenda, a mí me gustó muchísimo, me cerró un montón, porque obviamente hay mil bandas que han hecho Pequeña Ala, pero me gustó su estilo, muchísimo me gustó. Así que bueno, nada más que eso, esperamos mucho más de Silvia para más adelante, chicos. Bueno, ahora tenemos un saludo y vamos a escuchar un tema de los dos que tiene ahora para difusión de esta nueva etapa de Enigma de Hearts. Vamos con el saludo y escuchamos el tema. Hola amigos de Café Metal, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Hearts. Bueno, quiero agradecerles la presencia acá en este recital de Enigma de Hearts y espero que pronto nos podamos ver en la radio y escuchar. Un abrazo gigante a toda la audiencia y aguante el metal. We'll be right back. Bien, entonces sonó Enigma de Gears, haciendo una versión actualizada del tema original de Las Brujas del año 89. Infierno de Pasiones, que fue incluido en la producción que sacaron por allá, por entonces, en el 89. Y bueno, ella evidentemente ha compuesto este tema y lo reflotó y lo versionó, creo que es 2017 la producción, 2018 será. Sí, empezó el año pasado, 2017. Sí. Y como avance de lo que va a presentar más adelante con sus próximas grabaciones, que de acá la mejor, ¿no? Sí, sí, totalmente, Silvia. Me dio la sensación de que da para mucho más. Ya en minutos entonces van a estar los invitados, ya están en, creo que subiendo el ascensor, me parece. Vamos a escuchar otro tema mientras tanto, entonces, el tema número 6, exactamente. Spellwitch, vamos a escuchar un poco de heavy metal de su álbum que está por salir ahora, o ya salió en abril. La banda es americana, el tema es The Witching Hours. ver si me sale. Y si suena Motorhead, ¿qué suena? ¿Qué es? ¿Qué significa? Llegó el momento de nuestro auspiciante, Bloque Bader, Bader Store, Burruchaga 478, a pasitos de Avenida Corrientes, de 12 a 19 horas. Búscalo a través del Facebook en Bader Store 666. Puedes encontrar discos, vinilos, CDs, CP, merchandising de las bandas, venta de entradas anticipadas. Llamá, cualquier duda, 4856-1838, Bader Store. Y ahora dentro del bloque de Bader Store vamos a escuchar un tema del nuevo trabajo de Ministry, una banda que me gusta mucho y siempre pasamos, y a Daniel no le gusta, por eso la pasamos hoy. Ministry, el tema es de su álbum que se llama AmeriKKKA. El tema es We're Tired of It. Bien, vamos con la continuidad sonora. Ya la cortina identifica la llegada de nuestros invitados, nuestros queridos invitados. Bienvenidos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, gracias. Tremenda. ¿Cómo saludos, les va? Muchachos. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, che, un gustazo tenerlos por acá. Bueno, lo mismo, con muchas la excusa, gracias. La excusa de venir a charlar un rato, sí, no obvio. Pasa nada. Y divertirse, seguro. Pero vamos a charlar primero de Canales. Sí, bueno, acá estamos. ¿Cómo andan los Canales? Bueno, bien, con formación nueva ya hace casi un año. Así que, bueno, adaptándonos a lo nuevo, digamos, al nuevo sonido. Igual ya el sonido es como que estaba sí, ahí, ¿no? la pared, digamos, Mariano y yo, es como que estamos bastante afianzados, ya que no hace mucho tiempo que tocamos juntos. Cuando se suma Gonza, no seas malo. No, aparte Gonza es un paredón. Cuando se suma Gonza es como que se termina de cerrar bien todo lo que queríamos, ¿no? En cuanto al sonido de la banda. Sí. Y bueno, nada, dijimos, vamos a grabar, okay. entramos a grabar, armamos un par de temas nuevos, fue todo así como... ya reservados y nada, entramos del estudio en Quirquincho, estudio allá de Jorge, claro, de Serpentor, y grabó Marian las batas, hicimos una ref de violas y bajo en un día, lo hicimos, sí. Y bueno, después empecé a grabar ya las cosas, lo demás en mi casa, que tengo sí. un pequeño estudio, que bueno, me grabó Rodri, Tab, me estuvo grabando las violas, después empecé a grabar yo, así que aprendí a grabar. Bien. Después de mil años, viste, aprendí a grabar con la computadora. Bueno, y nada, estoy grabando, grabé yo las violas, así que me tomé mi tiempo de meter cosas, de escuchar bien si había algunos arreglos que quería suplantar o algunas cosas. Que se me, a pesar de que la música es bastante cruda y directa, visceral, sí, total. Veo que lo tenés bien pensado, un tema arreglos y esas sí, cosas. Sí, sí, porque suena como, dice, bueno, dale, así nomás. No, en realidad es así nomás, pero el estilo sería como un así nomás. Es un así nomás, juntémonos y hagámoslo. Es como eso que está eso. Subestimado. Exacto, porque, sí, totalmente. Porque es como así nomás y no, porque tiene sus cosas, claro. su tempo, su modo, su interpretación. Bueno, pero eso se nota muchísimo cuando vos escuchás una banda que por ahí sí sale con el así nomás, con el crudo, y una banda que vos decís, sí, suenan de la hostia, es una trompada, pero tiene un montón de arreglos, se nota prolijo, se nota homogéneo. O sea, dentro de la simpleza tiene ese algo más que lo destaca. Claro. ¿Y cuándo decidiste hacer algo así nomás? ¿Vos estabas laburando a full con Blow Parade? Sí, en realidad estamos laburando a sí, full obviamente, con Blow, pero y en ese momento ya la banda de, como claro, ya había salido el disco sí. anterior, Euforia de Blood, y nada, hace rato que con Marian siempre nos colgamos a tocar o a zapar en la sala, quizás si salen un rato los chicos nos quedamos, agarro la viola, tocamos hardcore, tocamos punk rock, y le digo, Marian, quiero hacer una banda de hardcore, tengo unos temas, me dice, boluda, traelo, vamos a tocar. Claro. Y fue así que nos pusimos a tocar nosotros dos. Después se sumó Gaba, que estuvo un tiempo tocando el bajo. Y nada, así salimos de una. Y creo que, no sé, que fueron 4 meses o menos. Sí, al toque empezamos a tocar. Grabamos sí. un demo grabamos. Que lo produjo el Topo, el mismo que está produciendo ahora, el Topo de Pentagram de Chile, sí. que nos produce este disco también. Y nada, lo grabamos también así en la nave. Bueno, fue de hecho lo grabamos como a las 2 de la mañana. Lo grabamos a las 2 de sí. la mañana, estábamos ensayando, sí. el Topo estaba grabando su disco. Así nomás. Bajó a la sala, al tercero, y nos dijo, che, ¿están para grabar? Y sí. Sí, claro. Bueno, vamos, nos fuimos al estudio y grabamos el disco en toda esa noche, madrugada. Claro, hicimos wow. los temas, esa madrugada los sí. grabamos, de hecho grabó el Topo también unas voces. Y salió divino, porque quedó claro. espectacular, quedamos recopados. Después, bueno, obviamente Martín y nos grabó de todo. Nos grabó Paulina, después nos grabó claro, Rodri, pues sí, todo grabó Seba Manta, o sea, nos hizo toda la producción. Los que trabajan ahí, claro. Los que trabajan, y Martín lo terminó de cerrar, Toledo, y nada. Salió. Pero ese trabajo lo hicieron como difusión o... En realidad lo hicimos como difusión, pero también al estar tan... que sonaba tan bien y que tiene tanta buena llegada sonora... ¿Pudieron hacer algo con eso? Hicimos un par de presentaciones importantes nuestras, o sea, no hicimos ningún show destacado, que sí lo vamos a hacer cuando estemos terminando el nuevo trabajo. Disco. Estuvimos tocando un montonazo. Pero estuvimos tocando muchísimo, tocamos un montón de fechas y hicimos... muchas. Sí, incluso fueron a Córdoba, ¿no es cierto? Fuimos a Córdoba, esa fue la última que hicimos el año pasado, que ya fue con la formación nueva, y con Gonza, en realidad, que se sumó, y esa fue la última porque ya después nos dedicamos de lleno a terminar de trabajar los temas nuevos para grabarlos. ¿Y suenan parecidos a los primeros o hay un...? Y hay de... quizás, hay de todo. Tiene una onda así, quizás hay algunos que son un poquito más pesados. Pero sigue teniendo el punch metal, ese del cruz que vos lo escuchás y te patea la, sí, la cabeza, ¿sí? Tiene el crust y tiene death metal, tiene cosas de algunos blast beat así a los Lincoln. O sea, es un mix de todo eso. Lo que nos gusta escuchar. Sí, lo que escuchamos en casa. Lo que escuchamos en casa. Y bueno, y termina de cerrar con todas las voces y ahí ya es como que termina de concretarse. Está bien. ¿Y el nombre por qué? El nombre fue toda una parodia, en realidad. Sí. Porque molestándonos entre nosotros... jodíamos con que Canalet, o sea, por la canaleta, ¿no? Por los caños. La alcantarilla. Claro, por la alcantarilla sonaba bien Canalet sin la A. Y que sonaba como a... De hecho, nos imaginábamos un logo todo podrido, diciendo Canalet, decíamos, qué bueno que queda en un afiche de un Obscene Stream, ¿no? Queda buenísimo. Sí, obvio. Queda genial. Sobre todo si es en el Obscene Stream. O sea, ese nivel de festival ya apuntábamos. Claro. Y nada, con un amigo mío tatuador que me estaba haciendo este tatu que tengo en el brazo, en el antebrazo, hablando así, molestando, hinchando las pelotas porque estábamos tomando birra mientras me estaba tatuando, y le digo, che, Cori, le digo, si te digo un nombre, vos me haces un diseño, a ver qué se te ocurre a vos. No le dije ni la canaleta, no le dije nada. Claro. Le digo, ¿qué te suena Canalet? Bueno, agarró una hoja, me empezó a hacer el dibujo de la canaleta, ese es el dibujo que tenemos. El original, él, el original, sí. Y hizo todas las letras, todas. Bueno, después lo terminó de cerrar Maxi Tachas, que es un amigo nuestro, que es diseñador, que labura con Dos Minutos y hace cosas así con un montón de bandas. Y le dije, quiero un logo así súper extremo, quiero un logo todo pinchudo, con brazos podridos, con ojos, todas cosas que salgan de una canaleta con cadáveres, con quiero cráneos de animales, toda pudrición, así, cosas que uno que se degraden y estén ahí. Y bueno, y me hizo un diseño alucinante que es el... Y le terminamos poniendo así, Canalet. O sea, fue... En realidad tenía como un doble sentido, ¿no? Pero nada, fue de todo entre nosotros en la sala y se dio que quedaba lindo, bien, y le dijimos... Por lo que veo, primo, la espontaneidad, o sea, sí, lo que sale, surge, lo siente, le gustó, adelante. Nos gustó, y aparte por una cuestión de que no tiene varios sentidos. Porque uno, o sea, donde se transporta toda la basura, digamos, claro, es por ahí. Y bueno, lo que queríamos vomitar era justamente eso, toda la... porquería, queríamos sacarla en forma de música. Y o sea, bueno, ustedes lo que tienen un contenido sí, social, el contenido es bastante social, antipatria, anti todo. Todo, sí, todo muy mal, es bastante bastante agresiva, las letras son bastante agresivas, no en cuanto a violencia física, sino así en general, ¿no? Todo lo que es el manejo del sistema y toda la basura que maneja la humanidad. Sí, que es violento. Que es violento, claro. O sea, en el sentido... Es violento, pero no incita a la violencia. Claro, no es literal, la letra de B8 decía, yo vivo la realidad y de ella mi reacción. Claro, bueno. La canción de B8. expresa toda la ira, todo el enojo. Claro, total. Todo el enojo y toda la bronca que tenemos en cuanto a todo lo que vivimos todo el tiempo en la sociedad, ¿no? Una descarga, digamos. Claro, es la válvula de escape. Es la válvula como de escape. Como fue toda la vida que heavy te metal. Te heavy metal. Heavy metal fue siempre, claro, válvula de escape de algo. De alguna presión social que estallaba por algún lado. Así que, bueno, no sé, en punta hay algo ahí para sonar y vamos a escuchar un tema. Después lo anunciamos entonces. Suena Canalet, o como quieran. Oh, A ver, Brenda, anuncialo, ¿cómo era entonces? Esta canción se llama Only Dead, o Solo Muertos, o Solo Muerte. ¿Muerte de qué tipo? Muerte en todo sentido. Muerte, puede ser muerte cerebral, es como una manera de callar algunas formas de pensamientos basura, ¿no? Tipo, todo lo que hace a nuestros... a toda la gente, ¿no? A toda la humanidad, sí, claro, hace eso, ¿no? De cortar un poco con toda la mundanidad de mierda, de la bronca, el odio que tiene la gente hacia la otra gente. Entonces es como la única solución, o sea, es el final de todo esto. Todos, exacto, nos vamos por la misma puerta. O sea, es medio rebuscada la cuestión, pero... Termina siendo como un medio positivo en realidad. Claro, total, es como... hacerle un corte a lo malo. Es como el yin-yang todo esto, ¿viste? Donde está toda la bronca y toda esa cosa, para algo sirve, ¿no? Cuando por algo viene también la bronca. Claro, total, claro. Porque todo lo genera, algo lo genera, todo ese mal, toda esa bronca que una uno lucha, siente. Una búsqueda. Todo el tiempo por un montón de cosas que no puede resolver. No sé, es complejo el tema, es... Pero bueno, ahí te lo resume en eso, ¿no? Si nos vamos todos por el mismo lugar. Bueno, hay un dicho que dice que alguien me enseñó en algún momento, que vos ves a alguien que crees que tiene un rango o una importancia más que vos. Es decir, vos imaginate a esa persona sentada en el inodoro. El inodoro los ve a todos, claro, por igual. Total. A todos por igual, no importa. No, no me jodas. Igual que la muerte. No importa color, no importa nada. Es como cortarse y la sangre es roja. Exacto, sí. En todos y lados. En todas partes, en todos, o sea, lados. Seas amarillo, verde, rojo, negro. O sea que azul. Entonces ustedes tienen, todas las letras de ustedes son como una protesta. Total. Son como una protesta pero son al sistema, las cosas que. Bastantes directas, digamos, ¿no? Porque son así, es. ¿Cuál es la solución? La solución es extinguirnos. Claro. O sea, no. Pero yo creo, bastante directa, claro, la, o sea, cuestión. Va de la mano, esa ideología o ese pensamiento va de la mano con la música, como suena. O sea, claro. No me imagino otra cosa. No, es que todo el tiempo es así. De hecho, hay temas que hablan de pelea, pero de lucha contra uno mismo, ¿no? Fight them now es eso. Es la pelea contra cosas que uno tiene adentro que... No puede, a veces tiene ese prejuicio de no sacar o de no decir lo que vos decías, de no nos de vernos todos igual. Claro. Entonces, eso también habla mucho la banda. Pero es bastante directo, bastante direccional. Bueno, pero habla del estilo de la banda, justamente. Claro, o sea, que no tienen filtro, no. Una cosa muy cruda, sí. Muy al pie. Muy, sí, es como dije recién, es una trompada un poco. Sí, decir, total. Che, dejémonos de hipocresía, esto es así. Es. Así total, no hay filosofía detrás de eso. Quiero mencionar, hablando de todo un poco, de violencia y demás, que Nicolás Santana escribió y también por la entrada que para el festival del que hay en Wolf. Hayden Forest es. Hayden Forest. Bueno, no, Nicolás Santana. Legendary Tales, no, es el de Wolf. Sí. Escribió pidiendo la entrada, así que Nicolás ya tiene su entrada, entonces estás anotado, vas por lista, invitación de Café Metal para el festival de Wolf. Usted, amigo que del sur, que no quiere ir a Wolf a ver unas bandas que son folk, ¿no? Hay de todo. En el Legendary Tales hay de todo un poco. Ah, bueno. Sí. Yo me queda lejos, si no iría, encantado. Muy bueno, en el centro de Banfield. Carlos el bajista. En la República de Banfield. Está muy callado. generado, por favor. Es la parte pancha de Canalet. La parte pancha. Va, la parte pancha es la parte de esta. De hasta así, que se prende de fuego. Sí, evidentemente es muy directo hasta que, todo. Hasta que prende el ampli, ¿no? Hasta que prende el ampli, ¿no? No, por Gonza, digo, por el momento. Exacto. Bueno, vamos con otro tema, dale. Dale. A ver, otro que tengas en punta, el que quieras, el que más bronca te dé, porque estamos hablando de bronca. Suena Canalet en Café Metal. Come on. ¿Y este fue entonces? Este fue Calypso, la canción que da nombre al EP, que se llama Calypso Baby. Hay una historia, una anécdota, sí, ahí que es muy, muy linda. Hay una anécdota con Calypso, que bueno, justo la voz de Calypso es el Topo, ¿no? Eduardo Topo de Pentagram, la legendaria banda chilena de los 80. Y él, bueno, vino a grabar el tema, obviamente... Grabamos con él, gracias a él grabamos todo esto, claro. Hicimos todo Canalet. Sí, sí. Y en esta canción teníamos la letra, ¿no? Que bueno, habla una vez más de toda la bronca de nuestra hacia la sociedad. Y quedaba unas partes como sueltas de estribillo. Justo esa tarde, el Topo había comprado una campera, un traje, color calipso, y nos dio una gracia al color. Porque era tipo nada que ver, era todo campera de cuero, todo heavy, así todo justo metal. Pintó la campera Cali. No, y fue muy gracioso. Y le digo, Topo. Se quedaron así. Claro, sí. Hicimos todo el tema, todo, y quedaban las partes. Digo, Topo, ya fue, Calypso. Listo, sale. Calypso, tiraba todo podrido, Calypso, eso. Calypso Baby mandó en una, tiró una rapeada, de hecho, que no está muy fuerte en el disco, pero hay un rap en la parte de Calypso. Y nada, y nos reímos tanto, dijimos, ya fue, se tiene que llamar Calypso Baby. Recién hablábamos de que muchos no conocen tu pasado musical. O sea, también veo que los que escuchan la música hoy en día, los más jóvenes, de los 20 para adelante, o quizás un poco menos, no bucean, ¿viste? Claro. No van a ver, a ver. Sí, en un momento es como viene, que se usó un poco. Pero la curiosidad... Claro, más que todo para el que es fanático de los estilos, quizás. Quizás sí, pero el resto de repente resto consume no. Por ahí en el momento, esto está bueno, me gustó, y lo escucha, compra el disco, ¿no? Qué sé yo. Más que nada, hablando acá con Alejandra de lo que era tu pasado musical, con tus proyectos anteriores, tus bandas con las que editaste demos y demás, que vos venís de la música, estás metida dentro de lo que es la escena de finales de los 80. Claro. Haciendo hardcore, punk, sí. Después sí, de hecho, mis primeras bandas, la primera banda que tuve se llamaba KTM, que te nazca muertito, ¿qué se llamaba? Era de hardcore punk. Nombres tranquilitos. Sí, siempre en cosas hermosas, Brenda. Una alegría para mis padres. Pero, o sea, todas las bandas que tuve del 90 al 94 fueron bandas de hardcore y de punk rock. O sea, no mi lado metalero vino por el lado de mi vieja. Y era todo en contra, porque mi vieja era la que escuchaba metal y como, viste que esas cosas que uno tiene de la rebeldía joven, claro. Que se pone en contra de sus padres, bueno, a mi vieja escuchar heavy metal, yo empecé a escuchar hardcore punk, empecé claro. A escuchar Exploited, escuchaba Maiden, yo sacá esa mierda, pon Exploited. Bueno, pero lógicamente la contra con era la contra con la madre. Hasta que, bueno, obviamente después te haces amigo de tu padre, más cuando son rockeros. Pero bueno, hasta que lo entendés y todas esas cosas que uno pasa a los 15 años, 16. Pasan cuatro bandas, por lo menos. Claro, pasan claro. Cuatro bandas y empecé a descubrir sí. Plasmatic, Venom, solo empecé a escuchar cosas así y dije, no, boludo, esto está genial, es como punk, pero satánico, no sé, viste, escuchaba Bathory, los primeros discos era punk satánico. O cuando escuchás, cuando creces y escuchás lo mismo que escuchabas cuando tenía 10 años antes, decías, era una porquería, decís... Pero de verdad está tremendo. Claro, y antes no te gustaba. Claro, es que asqueroso. En realidad era por una cuestión de contra. Claro. Más que todo. No era porque no me gustaba. Pero el día natural del ser humano. Claro, era porque mi vieja se levantaba y te ponía, viste, relaxaba. Déjame joder con eso. La música de viejo. Claro, viste, era eso la cosa. Pero nada, después como que entras en la vorágine y aparte empezás a descubrir que tus músicos favoritos les gusta también el hardcore, el punk. De hecho, tuve oportunidad de conocer músicos después, ya entrando ya en la movida, cuando empecé a tocar más seguido en bandas como más estables y todo, a grabar y eso, a girar. y descubrir que tus ídolos del trash eran fanáticos de, no sé, de Discharge. Y decís, wow. O de Midfield. O de Midfield, de Dance. Y diga, wow, claro, por eso tenía tanta onda con esta banda, ¿viste? Aparte vos siempre estuviste en una banda, siempre estuviste. Siempre estuve algo. Tocando. Nunca estuviste nunca. Dos años sin hacer no, nada. No, no, jamás. Desde que empecé, me colgué la guitarra, claro. Nunca más. Quieta ni hablar. Pegué de tocar en banda, siempre estuve tocando, siempre. De hecho, en el momento que hubo como un impas de 8 meses, que fue eso. Eterno, 8 meses. Ocho meses eterno, estuve ensayando durante 8 meses con el Oso y con ex Lobotomies y con Marisa, que tocaba conmigo Sarcástica. Fue fue entre Sarcástica y Blood Parade. Ajá. En ese tiempo, que de hecho tuve 3 meses que me llamaban de Blood Parade, que no se llamaba Blood Parade, sino que eran los chicos de Arde Negra, con un par de... que venían de todas bandas también, así. Siempre nosotros todos, claro, un montón de claro. Proyectos. Malos buenos conocidos. Claro, y bueno, y así como que se fue generando toda la movida, pero siempre estuve... tocando. Lo que pasa es que la gente del metal me asocia más con Sarcástica porque es lo que conoce de mí. Claro. Pero no, aparte fue muy activa la vida. Claro, de no, es que tocamos muchísimo. Con toda la banda, por todos los barrios, por todos lados. Por todas partes, toqué mucho tiempo en esa banda, toqué casi 8 años ahí. Las chicas ya venían tocando antes, un par de años antes, pero no estaban tan activas. Se quedaron, nos deben un disco. Sí, hay que hacerlo. Me comprometí, yo hace tiempo que me vengo comprometiendo, que ya hablé con un montón de gente, pero bueno. También con los otros proyectos que tenemos y que trabajo, y aparte con lo de Sarcástica me ocupo solamente yo. Ah. O sea, hablo con las chicas, todo, pero ellas como no están tocando y no están en la movida, quizá se complica un poco más, pero y como que recae todo sobre mí, cara de todo, sí. Pero bueno, lo tengo en cuenta y sé que en un momento lo voy a hacer. O reeditar. Reeditar y también quiero tocar los temas. Ah, mirá. Tengo ganas de hacerlo. No te vas a quedar solamente con reeditar. No, o sea. Voy a hacer un... Quiero tocar los temas. Quiero cerrar lo que fue. Exacto. Porque en ese momento quizás éramos más chicas y dejamos de tocar y fue todo pum y nadie anunció nada, nadie dijo, y de hecho nosotras veníamos haciendo notas de un montón de fanzines, en un montón de radios. Sí, tenían haciendo todo. Una haciendo vida de banda. Todo lo que había que hacer. Todo lo que haciendo. Había que hacer, pero bueno, lo que no se pudo fue editar un disco como corresponde, digamos, pues lo hemos hecho, pero todo muy independiente. Y dentro de lo independiente que fue muy masivo, dentro de la escena, ¿no? Del under y del metal en general, pero... Pero y después vino la sorpresa, porque vos aparecés en Blood Parade cantando. Claro. ¿Y cómo? ¿La cantante de Sarcástica? Que antes claro. Gritaba gutural y ahora, ¿qué onda? Y ahora canta bien. ¿Pero qué? ¿Cantaba bien? ¿Y salía a cantar? Bueno, claro. Es otro de los prejuicios que me fui sacando de encima, porque también esas cosas que uno tiene cuando es chico, decir, ay, no, que pero cantar bien es re careta. Es re... Ay, cualquiera, no, yo canto, si no, no canto. ¿Entendés? Esas cosas que uno... Claro, los rótulos, siempre lo menciono yo, los rótulos, cuando claro. Te rotulan en, y ya está. Pero igual yo siempre fui bastante de no ser tan extremista con eso, ¿no? Por eso me siempre es como que trataba de innovar dentro del estilo que hacía. Si yo iba a tocar con Sarcástica, iba a meter mi onda pungo, mi onda psychobilly. Y tenías voces limpias en Sarcástica. Sí, de hecho tenía voces limpias y de hecho se notaba cuando tocábamos que las chicas eran muy heavies y yo era muy punk. O sea, pero me era gustaba una excelente metal. Combinación. Claro, o sea, a mí siempre me gustó el metal, pero con esas cosas que les contaba de mi ¿Y vos familia, notás que en todas tus bandas, porque obviamente... Nada, tenés una trayectoria gigantesca y mucha cultura atrás. ¿Vos notás que en todas tus bandas le metés eso, esas influencias de otras bandas así? Por en eso algún creo momento que... más allá de los estilos, ¿no? Porque son bien diferentes. Sí. ¿Vos notás que hay un punto en donde y le tengo que poner esto acá, le tengo que poner un gutural o acá le tengo que poner una voz clara? Sí, total. De hecho, nos pasa a nosotros mismos que también tocamos juntos en Blood Parade. Aparte, sí. Aparte, acá tenemos tenemos un montón de bandas. Hay un montón. La tercera parte o la cuarta parte de Blood Parade. Claro. Y nada, y sí, siempre. Y aparte es como que al estar tanto tiempo tocando, ¿no? Este año cumplimos 15 años con Blood Parade. Wow. Tocando con Mariano hace 12 y de conocernos hace más de 20. Entonces como que tenemos ya esa cosa de que ya entienden, nos entendemos en cuanto a meter cosas diferentes, y creo que por eso innova y podemos darnos el gusto de cambiar y hacer discos diferentes y hacer lo que queramos, de tocar hardcore o tocar death o black, porque es lo que nos gusta y es lo que traemos ya. Entonces cuando vienen esas cosas que pasan en la sala, es como que nadie se sorprende, tipo, uy, acá metiste una voz que no, claro, no sé qué. Claro. No, eso no existe, sino como que se lo lleva a que se conforme una personalidad para el grupo. O sea, que es ustedes no se basan solamente, bueno, acá vamos a hacer este estilo, sino que en realidad hacen lo que les sale, y si tiene alguna cosa un poco más, sale. Pobre, el bajista está recallado. Igual ya no es tan nuevo porque... Quiero que hable el bajista. Sí, que hable Gonza. Lo que pasa es que Gonza... Sí, él ya está tocando con nosotros y ya antes estaba... Calladito, él es parte de la banda. Hace rato, lo que pasa es que trabajaba con nosotros como stage, laburaba en técnico, íbamos de gira y todo. Próximamente va a dar notas. Claro. No, pero en la próxima viene el solo. Vamos a preguntarle a Gonza porque él lo publicó en Facebook. Claro. Que cerró el ciclo con su anterior banda Heavy. Sí. Que el año pasado estuvieron presentando el disco acá en el programa. Sí. Claro, resolviste terminar con el proyecto Heavy. Sí, por un tema de tiempo. ¿Terminaste bien con los muchachos sí, o a las piñas, no? Lo último que habían sacado era el DVD. Claro, entre las bandas y las mujeres, viste. ¿Por qué las mujeres? Oye, pero es joven, de claro. ¿Por qué las mujeres? Claro, es joven y exitoso. Y bueno, bien. Vos a la par de, bueno, obviamente si te pregunto un proyecto paralelo están todos en los mismos, ¿no? Pero sí, aparte no tenés nada, ¿no? No, aparte todavía por ahora no. Por ahora no. Pero a veces toco, viste, por ahí como sesionista o de onda con amigos. Sí. Pero no. Bueno, obviamente con Leperbot. Claro, claro. Estamos tocando también. Pero no. Que ahora... Somos tres, lo mismo. Tengo tres proyectos que son Lodri, Canal y Leper, ¿viste? Pero no, más de eso ya no podría claro, tocar tampoco. Y los tres proyectos están laburando a la par. Están a la par, y sí. Avanzan, y aparte somos como un colectivo nosotros, eso, así de cultural. Porque somos seis y son como nueve bandas, no sé, claro, una cosa así. Lo que pasa es que laburamos todos juntos y tratamos de organizarnos para que cada momento tenga... Claro, porque si estás ensayando con Canalet, ¿no se te ocurre una idea para Lepergot de repente? No, lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados. Sí, en realidad es como un bloque, son bloques, ¿viste? Bueno, claro, lo paré, después pintan el metal, después el crash, o sea, ¿no? Es raro, nosotros siempre los mismos, ¿no? Pero todo tiene su momento organizativo. Y ya es como saben, que la parte de organizativa y todo el musical ya la tenemos tan aceitada entre nosotros. Hace tantos años que hacemos esto, y tantos años que tocamos juntos. Y si te pones a pensar, es como tres bandas que son casi los mismos. Claro. No te cruzas con las bandas, ensayás en la misma sala con todas las bandas. Bueno, una parte de la banda ya es familia, así que. Sí, ¿no? Sí, somos. Sí, es que nosotros somos familia hace rato, ¿no? O sea, la imagen de que yo sea pareja de Rodri hace un montón de años. Con Marian somos amigos de toda la vida. Claro. Y con Gonza también nos conocemos hace un montón. Nosotros nos conocimos en la ruta, ahí en la sí, música. Nos conocimos de tocar. Es loco eso. Yo le abrí la puerta para que él entre a probarse para Deimos. Para Deimos, yo le abrí cuando Martín recién empezaba. Cuando arrancaba con Deimos. Claro, yo le abrí el portero. Dijo, soy Mariano, un baterista. Martín, un baterista que viene. Y wow, era Marian. Y nada, tenía 17 o 18 y yo 19, una cosa así. Qué locura eso, sí, o sea, no en vano estamos charlando acá. Siempre que nos encontramos hablamos. Sí, de lo mismo. Nosotros sí. Ya, no sé si es conversación de viejo, ¿viste? Pero... No, pero porque somos unos apasionados. Sí, nosotros. Esa es la palabra, es la pasión la que nos mueve, la eso pasión sí, la que nos mueve a hacer un espacio para difundir la música. Claro. Somos todos una gran familia, sí, parece que a la larga terminás conociendo a uno de acá, claro, al otro de allá, porque sí, aquí toca allá, pero podría estar allá en mi casa mirando una película, ¿viste? Sí. O comiendo algo. No sí, sé, de hecho podríamos ahora estar. Sí, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a cruzar. Ahora vamos a comer. Ahora vamos a cruzar y vamos a hacer ruido, porque vamos a ensayar con Canal ahora. Bien. Bien. Así que sí, nosotros seguimos. Así que vamos a pasar otro tema de Canal. ¿Sí? Creo que ya pasamos dos, vamos al tercero. Dele nomás, maestro. Humille. Oh, ¿Tema? La canción se llamaba Fight Then Now, o Pelealos Ahora, ahora mismo. Listo. Estábamos hablando de todo un poco, imposible no dejar de hablar, porque esta prenda es... Arranco favor. Y olvidaste. Yo que no, bueno, dijiste que venía a las 9. Dicen que habla Mariano. Encima esto es como que los inhibo, ¿viste? Empiezo a leer. Y sí, me di cuenta porque bajan la vista y miran para abajo así. ¿Vos les pegás en la sala? Sí, ¿no? Obvio. Ah, bueno, menos mal. Como corresponde. Claro. Basta, no, ¿qué le voy a pegar ahí? Ni uno menos. Este, me comentaba recién en el punto en que está el nuevo material de Block Parade. Sí, que estamos, bueno, maqueteando ahí a full también. O sea, a la par del disco de Canales estamos ya... Bueno, Rodri se encargó de hacer toda la composición de los sintetizadores y toda la parte electrónica. Todo el resto, bueno, las violas también. Todo el resto lo estamos laburando nosotros, toda la banda en conjunto y grabando las maquetas de las canciones, ¿viste? Para ver cómo suenan, para hacerlas sonar también en la sala. Y siempre le vamos cambiando cosas y bueno, se está poniendo bastante pesada la cosa. ¿Qué álbum sería este ya de Block Parade? ¿Quinto? No, el quinto full. No, el quinto álbum, claro, y el cuarto full, digamos. Claro, algo así. ¿Siguen con la producción de Icarus? Por ahora, no, estamos ahí en tratativas. Lo que estamos ahí, que voy a adelantar, que sí es, vamos a hacer un show de los 15 años, que estamos armando eso. Sí, justamente. Veo que estás en el Facebook. Tuvimos una reunión con Carlos de Icarus Music hace una semana, donde estuvimos viendo todos los detalles. El señor Carlitos. Todos los detalles de lo que va a ser el show de 15 años, que va a tener bastantes cosas, por eso este año nos vamos a dedicar solo a ese show en Buenos Aires. Todo el resto que hay, estamos viendo viajar a Chile, estamos cerrando algunas cosas afuera. Pero después, ese show va a ser como el show de Blood Parade, ¿no? Claro, los 15 años, 15 que no años. Es poca cosa. Una fiesta. Una fiesta de 15. No me había dado cuenta. Una fiesta de 15, te iba a decir. Son mis 15 de vuelta. No me había dado cuenta, en el sentido de que por la vorágine y el tiempo que pasa tan rápido, con la cantidad de bandas a las que abrieron, o sea, sí, internacionales. Cantidad. Y Rammstein, hoy, por ejemplo, me estaba acordando. No, Rammstein ya dos veces, ¿no? Pero tocamos, bueno, de empezar con Therion, con After Forever, Paradise Lost, Lacrimosa, cuatro veces con Lacrimosa tocamos, Fear Factory, Haggard, In Extremo. Bueno, una banda de Japón que nunca sé pronunciarla. Rob Zombie, Ministry, The Agonist, Tristania. De todos los estilos. Porque lo que tenemos nosotros en general es así. Nosotros nos adaptamos. Tenemos una fecha con Fear Factory y hacemos una lista para calar a Fear Factory, claro. Tenemos un show con Tristania y también tenemos un set para hacer con Tristania. Tenemos un set con Rammstein y también tenemos un set para hacer. Bueno, pero eso habla un poco de lo que comentábamos, claro, recién, que ustedes tienen una fusión de estilos increíble y que saben armar muy bien qué cosa para qué. Claro, en total. Los ensayos, y entre disco y disco son uno muy distintos a los otros. Sí, sí. Como que no nos centramos. Pero no se cierran tampoco en esto. La identidad, digamos, del camino es el mismo, claro, ¿no? Porque sí, Blood Parade tiene como... Es Blood Parade. Escuchás y es la banda. Pero va mutando un poco en los estilos. Y últimamente, yo la última que los vi fue en la fecha de Ícaro del año pasado ahí en Group. Sí, en Group. Y la verdad me encantó cómo sonaron. El bajista, una imagen impresionante. Ah, sí. Es el lindo de la banda, por eso. Yo estoy rodeada de lindos en mis bandas. Siempre a uno hay que hacerle bullying. Claro. Lo que pasa es que no se puede entender. Vamos a dar la nueva. Yo creo que si vos la atacás a ella, 50 años ella en la banda. ¿Sabes qué? No te dejes. No, Brenda, salte. Te mato. Tampoco, por nada, si acaso, en la cabeza. Olvidar. Y recién estábamos comentando de que te había cruzado ayer en el festival de Pestilent, la fecha de Icarus, que fue Pestilent y Sinister, las dos bandas de death metal de Holanda. Increíble, quiero decir. Eso te iba a preguntar. ¿Qué opinas vos? Me fui llorando. Increíble los set list de las dos bandas, todo impecable, el sonido. Dos bandas que son forjadoras del estilo, que volví crearon. Así. Claro, 20 años para atrás, 20 y un poquito más. Sí, Pestilent sobre todo. Bandas pioneras en el estilo, bandas que uno escuchaba en la época que escuchaba los discos completos, claro, y los volvía a escuchar y los volvía a escuchar. Yo estaba con los Walkman. Claro. ¿Te acordás de los Walkman? Los Walkman. Wow. daba vuelta y vuelta y vuelta. Me bastaba la pila del colectivo. Eso es lo interesante, ¿no? Que podemos ver la banda tanto tiempo después, quizás sí, no en ese momento, bueno. Y ver que como que todo sigue igual. Sí, que eso que escuchamos era verdad, no era nada ficticio, no había nada inventado. Estaban los tipos ahí arriba del escenario, por más que haya cambiado la formación y demás. Así que ahí traje un tema de... Vamos a escuchar un tema de Pestilence, ahí en punta del último trabajo. El tema se llama Multidimensional y creo que lo tocaron este. Tocaron del último disco y de casi de los más viejos también. Pero de este álbum no sé si lo tocaron este, pero bueno, es un tema que me gusta. La banda está sonando terrible. Vamos con Pestilence entonces. Fechas, ¿no? ¿Alguien dijo fechas? Sí, la fecha. Bueno, este sábado estamos tocando con Canales en Pana Rock junto a Las Poker de Colombia y bueno, con Indisposed, con Blast Beach y Buena Muerte, una banda de Zona Sur. Así que va a estar bueno porque es una fecha interesante para ver a todas las bandas. Pana Rock en Floresta, Rivadavia y... Mariano Acosta y Rivadavia. Mariano Acosta. Sí, ahí vamos a estar haciendo un poco de ruido. O escuchando un poco de ruido. Eso De ruido organizado. El ruido lo vas a escuchar seguro. De ruido organizado. Recién te preguntaba por tu proyecto de cover de Miffy, porque también tenés una banda sí, de cover. Sí, hace como 16 que suena años, re bien, sí, aparte. Sí. Están buenísimas las versiones. Sí, están buenísimas. Y bueno, ahora estaba justo comentando que César, el baterista, que vive en España hace 20 años ya está, porque siempre que viene estamos tocando y tenemos bateristas alternativos que ha tocado un montonazo de gente en el tributo, también otro como uno. Pero o sea, está por venir, así que en agosto tenemos varios, algunos que otros shows así sorpresa, y vamos a estar haciendo el set de del Dance y de Glenn. El único Mifid es Glenn Danzig, o sea, no hay otro Mifid. 79 al 83, ahí murió. Lo dice alguien que, que sabe de Mifid. Acaban de confirmar la fecha para una fecha para el 25 de mayo. Vapuleador presentará su nuevo disco en Buenos Aires junto a Pofenia, la banda de San Luis, nuestras amigas. En Pana Rock, 25 de mayo, después ampliaremos. Saludos a las Apofenia que. Sí, las una más, adoro. A las pibitas, una más, una más. Las caras estuvieron acá, las estuvimos haciendo una nota. Sí. Son una más. Una onda terrible. Sí. Y me alegra que chicas de la edad de ellas estén metidas en la escena, en la música extrema. Y viajen y están con todas las pilas, viste, y todo eso. La verdad que eso es motivador. Sí. Este, vamos, creo que queda un tema más, ¿no es cierto? Para el primer el EP de Canalet o Chanalet o como más le guste. Vamos a escucharlo entonces y seguimos charlando. Esto era entonces lo que escuchamos. Go Away, que también va a estar en el disco. Nueva versión. Nueva versión. Claro. La versión mejorada, loco. La versión mejorada. Ya estamos en la recta final y mencionamos, van a tocar el próximo sábado con Canales. ¿Tenés otras fechas con tus otros estamos proyectos? Estamos ahí viendo una fechita en julio en Music Factory de Morón. Pero todavía no sabemos bien por unos tiempos de la banda, como somos, tocamos muchas cosas. Sí, obviamente cuando estén confirmadas las pasamos, las publicamos, las recontra. Si se llega a confirmar, sí. les voy a avisar porque avisen, hay mucha gente del oeste que tiene ganas de vernos, que de hecho ayer en el Resi de Sinister, de Pestilent, me encontré con varios que me preguntaban. Claro. ¿Cuándo piensan que va a estar terminado el nuevo trabajo? Y... en un mes y medio calculo que ya está. Pero bueno, ahí después vamos a ver cómo hacemos para la edición. La edición. Seguramente en internet va a estar. Sí, para descarga. Para y descarga, eso. Seguro. Pero bueno, queremos el físico por una cuestión de que a la gente le gusta. Y más a los que son fanáticos de este estilo así viejo, old school, que le gusta tener el disquito. Y nada, así que estamos ahí. También estamos en tratativas con la tapa, que la está haciendo un diseñador de España. Nos está haciendo el arte. Y después, bueno, obviamente si con Blow Parade van a tener solo una fecha este año, y bueno, y si se confirman la, obviamente ya están confirmadas las de Chile, vas a tener más actividad con Canales, sí, me imagino. Sí, sí, sí, es la idea. Aparte, como sale el disco, vamos a estar dedicándonos a Canales a full también, lo que se pueda, porque hay que trabajar con Leper. Ah, me había olvidado. Claro, sí, hay otras bandas. Igual Leper a la par viene tocando. Sí, sí, sí, aparte también están componiendo temas nuevos. Sí, están con el otro día fue estamos haciendo temas nuevos ya para sacar un disco este año. Quieren grabar ya, claro. Así que vamos a estar todos así. ¿Qué tal la experiencia? Que se vuelve la, como loco. La experiencia Cradofil. Muy buena, la verdad, una masa. De todo sentido. Aparte fue. Nos convocaron, escucharon la banda, escucharon a Leper, le gustó. Fue un tema así. Así que nos trataron re bien y tocar ahí es un placer, ¿viste? Y aparte con toda la gente que va a ver ese tipo, bueno, Credo Field, yo qué sé, ir a mostrarse ahí es una buena. Claro, buena ganar público, ¿sí? Ganar público. Y la verdad es muy bueno, probamos sonidos, sonó, la verdad estábamos. Sí, sonó terrible. Una buena experiencia. Bueno. Más allá de cada uno de los proyectos, proyección internacional con las bandas. ¿Lo tienen en la cabeza o si sale? Y no, lo tenemos en la cabeza, pero queremos como cerrar algunas cosas de la así en general de las bandas como para poder armar una buena gira. Pero terminar de cerrar en cuanto a los materiales de todas las bandas, porque con Canal ya hay varias cosas que están volando por ahí, que son posibles. Y con Blood Parade siempre, lo que pasa es que bueno... Tuvimos, ¿viste cómo es esto? Blood Parade tuvo en un momento, ¿no? La posibilidad sí, de Europa. Sí, tuvimos la posibilidad varias veces, lo que pasa que bueno, la última vez fue medio rara la organización, hubo un par de cosas medias que no cerraban, de hecho bajaron un montón de bandas, que de hecho quedé en contacto con bandas que estaban también metidas en ese booking, entonces por eso tenemos posibilidad de armar. Me quedó la puerta abierta. Aparte, sí. En Europa las cosas se hacen bien y se proyectan mínimo por un año. Mira, no hay nada de mágico ni nada de extravagante. No, y no hay imposibles. Es otra cosa que con el paso de los años te das cuenta. Es ir, nada. Exacto, más. Lo que pasa es que queremos como tener un poco más de material, tenemos que cerrar algunas cosas acá con las compañías, con todo lo que nosotros trabajamos. Editado, porque al margen de todo es una forma de trabajo. Que habla de cómo ustedes trabajan, claro, en este punto de que son puntillosos con absolutamente todo, es que sale todo así nomás. No, y se siempre terminó. Tratamos de, dentro de todo lo cachiva que somos, ¿no? Tratamos de llevar todo bien, ¿viste? Bueno, por algo estamos. Todo lo bueno siempre se acaba, pero bueno, corto y es mejor, como en los temas de Canales. Claro, así que querida Brenda, mil gracias, agradecerte por haberte molestado acá a charlar un poquito de la banda. A ustedes y perdón a los que taladré con mi voz. No, todo bien, lástima que el bajista no habló, pero bueno, no importa. Esa, vamos todavía, yo me la reaguanto con la NUR. ¿Qué pasa, loco? Villa Centenario, caminé igual, Villa Centenario. Igual con el físico de este muchacho que te haga, a ver, yo no le haría bullying ni aunque venga solo, ¿viste? No, así es un tierno, este es un tierno. ¿Viste que los grandotes son así? No pasa nada. Se dejó la barba a propósito para que parezca más rudo. No trajiste vodka, loco. Lo viste mal. Bueno. Por eso se quedó dormido. Claro. Despedida final. Gracias nuevamente. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Ale, Sandra. Gracias por haberme abierto las puertas, Café Metal. Dale, che, un gustazo acá, vení cuando quieras. Está todo bien, vení a promover tus fechas, tus bandas, tus festivales. Gracias. Sí, sí. Espero que el sábado que viene estemos el staff completo con el amigo Café. Sí, vamos con el tema supuesto. De cierre. El tema de cierre, Attic, la banda alemana. Manda nomás y nos despedimos. Nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González.